se va contigo. Corazón, hoy se muere por ti mi corazón. Hoy se muere sin ti mi corazón. No puede dejar de quererte. Corazón, hoy se muere por ti mi corazón. Hoy se muere sin ti mi corazón. No puede dejar de quererte. Confundido y perdido por ti, hoy se encuentra derrotado y sin ti se muere de tristeza al saber que ya no estás conmigo como ayer.